verde primavera, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos escuchas de Radio La Mariposa. Arrancamos con un nuevo programa en vivo aquí en el aire de la 105.5. Hasta la una de la tarde, la Radio La Mariposa en vivo. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo lo trata esta mañana rutilante? Qué buena cortina que usó para arrancar, ¿eh? Está bueno, ¿no? Sí, esto es Maceo Parker. Así es. Muy bien. Algo del elefante, ¿no? Se llamaba. El tema se llama Uptown Up. Ah, Uptown Up. Bien, bien, bien. Sí, Flor sí. De Ñato este, ¿eh? Tocó con los grandes. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿quién? Usted, acá el músico. No, no. Ah. Por ejemplo, el señor negro, rey del funk, ¿cómo se llamaba? El que estuvo preso. Con James Brown. Claro, fue parte de los vientos de James Brown. Hay un documental muy bueno de James Brown, muy bueno, hay varios, pero hay un documental que es terrible. Qué personaje ese James Brown, sí, ¿no? Sí, señor. Por ahí uno se quedó con la época de ya más grande, donde era más show que música. Igualmente siempre tuvo una banda, pero más con tiro la capa, me pongo la capa. Pero un tipo jodido como el manager de la Celebera, le digo, ¿eh? Así de jodido, ¿eh? ¿Tanto para sí, tanto? Sí, sí, así de jodido. Bueno, pero arranquemos con algo más arriba, más lindo. Dele, dele. 11 grados 8 décimas la temperatura en el aeropuerto. Acá, ¿cuánto? 16, dice el termómetro de la radio. Bueno, siempre en los Coihues hay un poco más de calor. Dice el pronóstico por la mañana, parcial nublado, tarde despejado, noche algo nublado, una máxima de 19 grados para lo que resta de este miércoles. Para mañana jueves, máxima de 22, no dice que va a llover nada. El viernes dice que a la tarde-noche va a haber algunos chaparrones, el viernes por la noche y el sábado por la mañana lluvias aisladas. Pero las máximas empiezan a ser parecidas a lo que fue el fin de semana pasado. ¡Qué lindo fin de! ¿Cómo estuvo el domingo? Sí, sí, qué lindo fin de. Estaban las plantas en la huerta, estaban... Por favor, un poco de agua. Sí, sí, sí, sí, sí. Un poco de agua, por favor. Sí. Y nosotros aquí en el programa tenemos a muchos compañeros usuarios de Camino Abierto que están en Valparaíso disfrutando de las playas y del Congreso de Salud Mental. Tenemos audios, en un ratito los vamos a reproducir, que nos van a estar contando acerca de qué están haciendo allí en Valparaíso, cómo la están pasando, cómo estuvo el viaje. Así que nos vamos a enterar de eso en un rato. También va a estar el Pollo así en Misiones 75 con los pocos usuarios. No, no va a estar. Ah, no va a estar. No va a estar. No le creo, no. Con los pocos usuarios que se quedaron en Bariloche y siguen continuando con los talleres allí en Camino Abierto. Tendremos audios hoy de la semana pasada. El Pollo hace los jueves un taller de producción de radial y estuvo la semana pasada Carlitos Casalla visitando a Camino Abierto y allí les contó a los chicos un poco de su vida, así que le hicieron una entrevista entre todos y también hay una canción que Carlitos cantó, tocó, así que le vamos a tener ese audio. Otro audio de ayer, del taller de el profe Juan, que también tuvo pocos usuarios, pero bueno, él se las arregló para hacer un audio de 6 minutos de todo lo que sucedió ayer en el taller. Fue poquito lo que sucedió, pero vio como le gusta, ¿no? A Juan. Le agarra el micrófono y ahí sí, no lo detiene nadie. Sí. Mire, Maceo Parker. ¿Cómo se llama? Maceo. Maceo. Maceo. Maceo. ¡Hey, Maceo! Maceo, vení para acá. Maceo. Mire, sonidista, saxofonista. Estuvo como, claro, James Brown, usted decía, tiene razón ahí, claro. Y los Parliament Funkadelic, sí. Y con Prince, mami, qué sí. Prontuario, ¿no? ¿Con quién no tocó? Tocó qué con Paul bárbaro. También, ¿no? Qué bárbaro. Y hablando de gente conocida y no menos conocida, ¿quiere que arranquemos con las efemérides? Dele. De un día como hoy, hoy es el último día de noviembre, así que el último Radio Malaporza de noviembre. Cumpleaños mi hermana hoy, así que si me deja le dedicamos este programa a mi hermana que está cumpliendo un par de años menos que yo. Sí, señor. Un día como hoy, pero de 1900, a la edad de 46 años, muere en París el escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde, autor de los clásicos La importancia de llamarse Ernesto y El retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Un día como hoy, de 1912, nace en Buenos Aires el cantante de tangos, actor y cineasta Hugo del Carril, la voz de la marcha peronista. Ganó fama al interpretar el tango Tiempos Viejos en la película Los muchachos de antes no usaban gomina, actuó en Madre Selva, La vida es un tango y La vida de Carlos Gardel, entre otras películas. 1977, el juvenil delantero Diego Maradona, quien disputaba en Argentinos Juniors como gran promesa del fútbol, erra por primera vez un penal en su exitosa carrera. Fue en el empate 2-2 con Huracán, cuyo arquero Héctor Chocolate Baley le contuvo el disparo de Pelusa desde los 12 pasos. Año 1979, la banda británica de rock Pink Floyd publica The Wall, su undécimo álbum que se convirtió en una declaración contra la alienación y la guerra. En 1982 fue estrenado el film The Wall, del director británico Alan Parker, basado en el álbum, uno de los clásicos de la historia del rock. Un día como hoy nace en la ciudad santafesina de Gálvez el ex basquetbolista Andrés Marcelo Chapu Nocioni, quien formó parte de la llamada Generación Dorada, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Un día como hoy, los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, firman en la ciudad misionera de Puerto Iguazú una declaración en favor de la integración económica entre ambos países. La declaración de Iguazú sentó las bases para la creación del Mercosur, el bloque que ambos países comparten con Paraguay y Uruguay. Un día como hoy, a los 78 años muere en Buenos Aires el relator y comentarista uruguayo de fútbol Joaquín Serantes, popularmente conocido como Fioravanti, quien marcó una de las transmisiones deportivas en las radios Splendid y Radio del Mundo. Un día como hoy, de 2013, muere en la ciudad de Santa Clarita, California, Estados Unidos, a la edad de 40 años, el modelo, piloto de carreras y actor Paul Walker, popularmente conocido por su interpretación de Brian O'Connor en la saga de películas Rápido y Furioso. Un día como hoy, se celebra el Día del Teatro en conmemoración de la fecha de 1783 en la que el virrey español Juan José de Vértiz y Salcedo dispuso la creación del Teatro de la Ranchería, la primera sala teatral de Argentina. Un día como hoy, se celebra el Día del Hincha de San Lorenzo en conmemoración de la fecha de 2000 en la que cientos de socios azulgrana fueron al Estadio Nuevo Gasómetro para impedir que fuera gerenciado por la empresa suiza internacional Sport & Leisure, como proponía Fernando Miele, por entonces presidente del Club de Boedo. Y un día como hoy se celebra el Día Nacional del Mate, instituido por ley en el 2015, en conmemoración del nacimiento en 1778 del militar guaraní Andrés Guaracuari y Artigas, quien consumía esa infusión y fue uno de los caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Día del Mate, el día de hoy. La que se armó, vio, con estaban todos ahí revolucionados porque un jugador inglés anda tomando mate por todos lados y que el tipo, porque inglés, no puede tomar mate. Por favor. Esa pavada. Por favor. Que se arma. Y hablando del mate, esta mañana muy temprano, desde Valparaíso, Fernanda Painenao, una de las operadoras que viajó con los usuarios de Camino Abierto, me manda un texto que tiene que ver con el mate. Se llama Mate Tuyú, tomemos mate. El matetún, matear, ha sido siempre parte de la cultura de los pueblos ancestrales y sus orígenes. El mate pasa a ser un elemento crucial a la hora de hacer comunidad. No hay ñutram, conversación, sin un mate. No hay kumekai, buena comida, sin un mate. En la cultura mapuche no existe una real convivencia sin un mate bien cebado y pasado de mano en mano. Suele mezclarse con diferentes lahuén, ya sea para darle otro sabor o para aprovechar las propiedades de las hierbas. Como toda hierba ancestral, esta tiene sus secretos y propiedades. El mate no es solo un energizante natural, además es diurético, ayuda a estimular el sistema inmunológico, mejora el metabolismo y nos mantiene hidratados, pero cuidado, como todo lahuén, ese también tiene sus restricciones. No abuses del mate, en especial si tienes problemas de presión, pues el mate puede subirla y provocar hasta taquicardias si lo consumes en exceso. Recuerda que todo la buena es sagrado y debe ser consumido con respeto. Me mandaba este texto esta mañana, Painenao, desde allí, desde Valparaíso, así que gracias, Fer, por participar del programa La Mariposa esta mañana. ¿Se habrán llevado el mate para allá, para Chile? ¿Cómo? ¿Quiénes viajan? ¿Usted sabe quiénes anduvieron por allá? Y yo vi fotos. Sí. Está, a ver, está Tino, sí, que se tiñó el pelo especialmente para el viaje. Está nuestra locutora preferida, nuestra antigua locutora preferida, Carmen. Sí. Rosita. Y otros audios que se presentan. ¿Quiere que arranquemos con eso? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno largar con algo de lo que está pasando allá por Valparaíso. Valparaíso, Chile. En directo. La tenemos los audios grabados. A ver, escuchemos. Hola, muy buenos días, mis queridos oyentes de San Carlos Bariloche. Hoy mi nombre es Carmen. Quiero saludarlo a todos los compañeros de la Radio Mariposa, profesores, a todos los que de Camino Abierto que nos están escuchando. Bueno, estamos acá en el hotel más hermoso que hay de Valparaíso. La verdad que es un lujo y una bendición de Dios estar acá en Valparaíso todos juntos, como hermanos que somos. Espero que lo pasemos lindo, también que para dar fuerza para el partido de hoy, que Argentina, que ganemos hoy. Nosotros tenemos nuestra bandera, algunas vinchas, compañeros, así que hay que gritar bien los goles, aunque nos peguen una paliza acá en Chile. Hay que gritar igual, como Argentina que somos. Muchas bendiciones, chicos, besitos para toda la Radio Mariposa. Hola, ¿cómo anda Radio La Mariposa? Buen día, acá estamos en Chile, en Valparaíso, pasando hermoso. Soy Mirta Yolanda Antivero y quiero pedir un tema de los chacales. Hola, buen día, Radio Mariposa, soy Rolly. Estamos en un lugar precioso, bendecido, así que estamos re contentos. Pues un lugar muy hermoso acá en Valparaíso y Viña del Mar. Quería pedir el tema, si puede ser, La Consentida de Carlos Vives, y la estamos pasando genial con todos los compañeros acá. Gracias, que siga por muchos años más la radio Mariposa. Yo, Rolly. Buen día para todos los que siguen en la Radio La Mariposa, en FM Los Coihues. Acá estamos disfrutando de un largo desayuno en la terraza del hotel. No sé si han visto ya fotos que le hemos enviado, pero bueno, acá estamos disfrutando, así que a la vuelta tendremos mucho más que contar también. Buen día, acá estamos con Carola, que es la tía de Rolly, de Marce, y bueno, ahí va a saludar ella. Hola, ¿qué tal? Buenos días a Radio La Mariposa. Estamos acá en Valparaíso, pasando la joya. Estoy con todos, no los nombro porque me voy a olvidar de alguno, pero estamos requete bien, como queremos, haciendo la hinchada para Argentina hoy a las 4, que salimos campeones. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Hola, querida radio, hola oyentes. Desde acá, de Valparaíso, Chile, mandamos saludos. Yo soy Lorena, familiar de usuario de ACUFA, de Camino Abierto, Salud Mental. Y bueno, nada, muy agradecida porque gracias a mucho apoyo y gestiones estamos acá hoy compartiendo. Vinimos a la tercera conferencia regional de salud mental. Ayer conocimos el mar por primera vez y la verdad que nos estamos divirtiendo un montón. Mañana empieza la conferencia, así que nos estamos preparando a full y bueno, esta tarde a mirar todos el partido. Gracias, gente. Buen día, Radio La Mariposa, a todos sus oyentes y al equipo. Bueno, un saludo desde Valparaíso. Vinimos aquí a acompañar como familiares a los usuarios de ACUFA. Es una asociación súper importante, tiene como objetivo principal la defensa de los derechos de todas las personas que tienen problemas psiquiátricos, o mejor dicho, problemas no, algunos trastornos psiquiátricos. Nosotros venimos a interactuar con otros países de Latinoamérica. La idea es compartir nuestras experiencias, pero también llevarnos algunas experiencias de otros países y de otros familiares y de otros usuarios, y también que se puedan interactuar alumnos y docentes de otras universidades que tienen que trabajar mancomunadamente en el tema de salud comunitaria. Bueno, la idea es esa, la idea es poder aprovechar todos los días que estamos acá, como dicen muchas de las chicas y chicos que nos acompañan, haber conocido el mar, haber conocido el Pacífico es una gran aventura, haber llegado a Valparaíso fue un gran esfuerzo de todos los que están en este viaje y todos los que colaboraron. Así que muy, muy agradecida, un saludo para todos y nosotros contaremos más experiencias y más detalles en el viaje y al regreso. Ahí va. Soy Tino. Mi coordinador venía a meter a joda y lo pasé bien, lo pasé lindo. Buen paisaje, lindo paisaje, muy bueno. Los campos, el mar, las vacas, los toros, los caballos, las ovejas. Bueno, fue un lindo viaje. Y bueno, ¿qué más le tengo que contar? Contá que te metiste al mar. Me metí al mar, ¿qué más quieres? ¿Cómo estaba el agua? Buenísimo, salado. Estaba buena el agua, estaba muy buena. No hacía mucho calor, pero estaba buena. Pues un saludo, un abrazo grande acá de Chile y nada más, pochito. Pasaron un tema de Gilda. ¿Eh? Un tema de Gilda que nos pasó. Un tema de Gilda para saludar a todos los que me conocen. ¡Vamos, Argentina! Buen día, Radio La Mariposa y Radio Los Coihues. Muchas gracias a CUFA y a Camino Abierto por permitirme integrarme en este viaje que me dio. Aparte de compartir con todos estos compañeros maravillosos el viaje, también conocer lugares que no conocía. Valparaíso ya lo había hecho, pero hace muchísimos años y es un cambio impresionante para mí. Y bueno, con Elenita vamos a presentar mañana la obra de teatro el grupo Mala Praxis con el poema de Caligi Graham que habíamos hecho en el Festival de Esmesu. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo día. Hola, yo me llamo Noemí, y mando muchos saludos, compañeros. Saludos, porque estamos en Chile, y saludos, compañeros, que están en el Centro Cultural, a Pato Bruno, a Pato Pica, a todos los que están ahí. Un saludo y un beso. Estoy pasando bien en Chile, y en el Paratramo del Mar. De fútbol, mami, voy a meterme a nadar, voy a bañar y voy a meterme a encontrarme agua viva y todo. Un saludo, un beso. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. ¿Eh? ¡Qué grande! Los viajeros y las viajeras, ¡qué espectáculo! ¡Qué bueno poder estar ahí, Raúl! ¡Qué bueno! El mar, disfrutando de un congreso y disfrutando de conocer a otros usuarios y a otras realidades de otros lugares. Está genial. Y el viaje, creo que salieron a las 10 de la mañana de acá y llegaron como a las 11 de la mañana del día siguiente. O sea, el viaje fue larguísimo. Micro. Sí. Y cada tanto paraban para estirar las piernas, paraban. O sea, ya nos van a contar, ¿no? A la vuelta. Pero qué hermoso viaje, no se lo van a olvidar jamás. Espectacular. Y no le dijimos todavía a los y las oyentes que ese es el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que por eso están los compañeros ahí, los compañeros de Camino Abierto en este viaje tan especial. Exactamente. Y bueno, nos vamos con música que pidieron los compañeros desde Valparaíso. Pidieron Los Chacales, bueno, la canción de Los Chacales, Vete de mi lado. En un ratito nos vamos mágicamente volando a Camino Abierto, a Misiones 75, porque así ya está el pollo con los pocos usuarios que han quedado. Y bueno, van a hacer una ronda y van a hablar del partido, van a hablar de lo que están haciendo ahora. Pero bueno, nos quedamos con Los Chacales y en un ratito viajamos mágicamente a Camino Abierto. Vivo yo enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras. Y el amor que me has dado a mí fue menos que tu hipocresía. Mi vida, hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos. Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento. Lo siento, quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di. Dime que sí o no hay de entrada, y si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y nos vamos en vivo a Camino Abierto porque está allí nuestro compañero Sebastián. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo anda usted? Bien, buen día. ¿Cómo me escucha Fabi? Buen día, Fabi. Buen día, Raúl. Bien, se escucha. O sea, tampoco hagamos un alarde del sonido. Se escucha. Se escucha. Bueno, esperemos que por lo menos siga así. Ahí estamos. ¿Cómo le va a usted? Estamos mejor. Bueno, bien. Acá en camino, como me estaban comentando, somos menos compañeros que lo habitual. Hay un grupo muy nutrido que está en Chile, que estaban contando ya sus experiencias, sus vivencias en Chile. Y estamos con el grupo que se quedó, que está acá haciendo actividades, que no pudo viajar por diferentes motivos. muy entusiasmados y muy compensados con lo que va a ser el hecho nacional que vamos a vivir hoy en la tarde. Sí, en el partido. Pensá que la semana pasada, hace 15 días cuando hablábamos, no nos acordábamos qué día jugaba la selección, si era martes o miércoles, y ahora estamos todos como locos, cómo cambiaron las cosas. Yo tengo el archivo guardado de los que decían del primer partido, salimos 6-0, 7-1. Lo tengo ese. Yo, sí, estábamos comentando eso, que se nos caían los goles como los días de la semana, no sabíamos ni con quién jugábamos. Sí. Empezamos que jugábamos con Polonia y terminamos jugando con el Arabia. Las cosas han cambiado, está todo mucho más apretadito, nos dimos un baño de realidad, y hoy lo que se quiere, casi que te digo, no perder, Pero acá cada uno se va a hacer su pronóstico para que tome nota y para que podamos después el miércoles que viene ver si estuvimos cerca o no. Bueno, a ver, dele nomás. Bueno, a ver, la primera que tengo acá como para comentar, que quería comentarte, está allí por el tema del día del mate. Hoy es el día del mate, lo estaban comentando los compañeros en la radio, ahí Raúl y Fabián te escuchan, Anchi. Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buen día. Se escucha más o menos, a ver si se puede acercar un poquito al teléfono. ¿Ahí me escuchás? Ahí se escucha un poco mejor, sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo quería hablar del día del mate. Bueno, adelante. Yo tomo mate amargo o con chuque y voy a los pueblos a tomar mate y es como de ellos ya tomo mate. Siguiendo con el mate para arriba y para abajo. ¿Qué? ¿Mate amargo o dulce con chúquer o con azúcar es lo mismo? No, lo que pasa es que soy diabética. Está bien. ¿Y si pudiese elegir, cuál elige? Azúcar. Con azúcar, está bien. Bueno, pero hay que cuidarse más que nunca. Angie, buen día. Hola. ¿Y Arnaldo ceba mates o Arnaldo toma mates? Sí, tomo mate Arnaldo. Muy bien. Bueno, si quiero hablar del partido de Argentina de hoy. Bien, ¿cuál es tu pálpito? ¿Cómo salimos? Vamos a salir 3-0. ¡Qué bueno! ¿Que vean lo que van a hacer los goles? Dale. Di María, Messi y Martínez. Muy bien. Y le quería mandar un saludo a la profe Ellen porque ella es del teatro. Muy bien. Esto va a quedar grabado y cuando vuelvan de Valparaíso se lo vamos a mostrar el saludo. Y Angie, ¿dónde vas a ver el partido? En mi casa. Muy bien. Igual que la semana pasada. Igual. Bueno, igual que la semana pasada, igual que el partido anterior. Sí, salimos a festejar y nos llenamos la remera de Farmel con cola, vino, cerveza. Hay que cuidarse de no descarriarse en estos días, ¿no? De estar ahí consciente también del cuidado de los cuerpos y de las mentes. Bueno, Pollo, ¿quién más anda por ahí? Bueno, parece que se nos ha cortado el teléfono. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner algún tema que nos haya quedado. Sí, claro que y sí. Y después volvemos a llamarlo. Tengo una buena noticia. Pollo tiene un teléfono. Bueno, nos vamos conocido. Con otra de las canciones que pidieron desde Valparaíso. Carlos Vives, la canción se llama Mi Consentida. Ahí estamos, pero con el baile a full, ¿eh? A full. pienso, porque sueño cuando las penas me acechan, que me llevo al mismo cielo, que la tierra me regresa, y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de sus besos me lleva hasta la locura. Sí, sí, sí, que ese amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que ese amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mi enojo, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta. Sí, sí, sí, ese amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, ese amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. ¿Cómo anda Radio La Mariposa? Buen día, acá los saluda el profe Juan del Centro Cultural Camino Abierto, taller de murga. Sí, sí, sí, el Centro Cultural del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal. Y esto que lo digo así es como un desafío porque a veces se me lengua la traba. Zafé bastante bien. Bueno, gente, me pongo a la altura de las circunstancias, una transmisión de carácter intrínsecamente internacional. Porque ya se habrá dicho en este programa que tenemos a buena parte de la comunidad de Camino Abierto en Valparaíso, preparándose para participar de lo que será el Congreso de Salud Mental Comunitaria, por aquellos pagos chilenopo. Así que hermosísimo, ya se vieron algunas fotos de su llegada, el viaje anduvo bien, así que bueno, estamos todos alentando no solamente a la selección, sino también a la, ¿cómo se dice? a la comisión, a la comitiva de Camino Abierto en Chile. Un cariño y un saludo grande para ellos, para ellas y bueno, para toda la gente que esté ahí dándose cita en ese congreso hermoso, interesantísimo. Por lo que tiene que ver con el taller de murga específicamente, hay que ponerle la palabra justa. Estuvo casi desértico. Es ese momento donde uno ve pasar un coirón desraizado surcando la estepa. Sí, había poca gente, pero eso no quitó que pudiéramos hacer algo de lo que nos gusta hacer, que es tocar el tambor, bailar y encontrarnos ante todo. Así que tuvimos, como había un poco más de tiempo que generalmente, pude ponerme un poco al día con la gente, hablar un poquitito más en profundidad de algunas cosas que no se hace tiempo de hablar en los días donde el taller está más concurrido y el ritmo de la actividad no deja baches. Así que estuvo bueno, un día ya más fresquito, parece que volvió un rato la primavera, se fue el verano y de la mano de eso el ritmo, el tambor, la presencia de la Moro, que hace mucho tiempo que no venía a visitarnos, y el amor por la murga. La idea era preparar un poco lo que va a ser la presentación de la murga en el marco de el cierre de las actividades de las usinas culturales, que va a tener lugar el viernes 9, ahora de diciembre, en el Centro Cívico. Pero bueno, como que lo dejamos para el martes que viene a eso, por fuerza mayor, porque ya el martes que viene deberíamos contar con la plana mayor de toda la gente que está ahora viajando. Así que así, compañeros, compañeras, radio escuchas, fue una mañana muy tranquila. Estaba el profe Sebastián con las compañeras de la carrera de enfermería, gente siempre muy, muy dada a la experiencia y a compartir un buen momento. Así que agradecido por su participación, su compromiso con ese reducido pero muy animado grupo de murgueros y murgueras que nos dimos encuentro ayer. Estaban Jessica y Tatiana. ¿Tatiana, digo bien? No sé, a lo mejor me equivoqué con el nombre de la compañera, pero quería reconocer a través del gesto de nombrarlas la buena onda que le pusieron. Y bueno, convocar a la gente porque, como les decía, el martes que viene vamos a estar ahí dándole forma y tiempo, porque los tiempos ahí en el festival van a ser bastante marcados y quizá reducidos para lo que son nuestras presentaciones. Así que, gente querida de Camino Abierto y del mundo entero, si quieren venir, ser parte de la experiencia del Salto de Alegría a la Murga de Camino Abierto. En el cierre del programa de usinas culturales, el viernes 9 al mediodía en el Centro Cívico, primero péguense una vuelta por Camino Abierto. El martes a las 10 de la mañana voy a estar yo y la gente que se vaya acercando para ultimar detalles para la presentación. Tenemos que practicar las canciones, tenemos que repasar los pasos y los toques. Y todo esto que está bastante bien, hay que darle, no obstante, un apretón de tuercas como para que el viernes brillemos. Así que les dejo esa invitación, martes que viene a las 10 de la mañana, taller de murga en Camino Abierto, Misiones 75, atrás de las piletas del Nahuel, un lugar lleno de arte y bueno, con un corazón gigantesco. Así que eso, y si no, nos encontramos en el Centro Cívico, viernes 9, al mediodía, a la 1 de la tarde, va a estar participando primero, según dice el ¿cómo se dice? El cronograma. Primero va a estar la gente del taller de música con el profe Carlos Francese, ahí que están haciendo maravillas con la tecnología y con la creatividad. Y acto seguido estaremos nosotros y a lo mejor haya una sorpresa ahí en el intermezzo. Así que ya están. todo el mundo con la data al día. Solo resta acercarse y encontrarse y compartir la emoción de estar viviendo un día juntos, ¿eh? Abrazo grande para todos. FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión, ritmo, comprensión, rock and roll, rehabilitación, familia, unidos, armonía, majestuosidad, felicidad, amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y ahora sí, volvemos ahí a Misiones 75. Vamos a ver si es verdad, ahí se había cortado el teléfono. Estimado Carapesa, anda usted por ahí. Sebastián, ¿me escucha? Fuerte y claro, Fabián, fuerte y claro, con este nuevo teléfono, esta nueva adquisición que me han prestado para ver cómo sale ahora el despacho, el móvil de acá, de Misiones 75. ¿Cómo estamos? Deluxe, deluxe. Bueno. Perfecto, voy a hacer una denuncia a mi teléfono, no entiendo qué le está pasando, pero bueno, ya he reiterado el problema del sonido de mi celular, así es como estamos haciendo Radio La Mariposa hoy, le contamos a la gente de que una semana es acá, tratamos que la siguiente sea Los Coihues y que salgan vivo, a veces se puede, a veces que no, pero bueno, lo importante es hacer este programa de 11 a 1, el programa número cuánto, Fabián. Estamos por los 40 y pico ya, ahora le digo justo qué número de programa tenemos. A los 50 hay que hacer algo, ¿eh? Sí, para los 50 tenemos que hacer unos chori, algo. Acá enseguida hablamos de chori. Lo único que pensamos en chori. programa, cualquier mira, evento estamos... se soluciona, se complementa con los chori. Es corta la bocha. Era optimista, es lo cultural, mío. Andamos por el programa 38 de este año. Ahí va. 38, sí, falta un montón. Bueno, para los 40 entonces. Bueno, está, los 40, busquémosle, lindo momento. Busquémosle un número redondo en general, tuvimos, vamos por el 38 este año, 42 el año pasado, el 2021, y el 2020 hicimos 13, así que... 93. Busquémosle un promedio entre todos y ahí hacemos. Epa, si sumo las 3 me da 93, guarda que estamos llegando a los 100 programas, ¿eh? Sí, señor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estamos. Guarda. Se vienen los festejos veraniegos de los 100 programas de Radio La Mariposa. Ya empieza a tener historia este programa. ¿Qué lo parió? Qué ya hablamos en pretérito. Viene que bien. Bueno, Pollo, ¿en qué anda y con quiénes está? Bueno, tengo a Emilio acá al lado nuestro que quería comentar acerca también del Día Nacional del Mate. ¿Cómo toma mate, Emilio? ¿Qué? ¿Cómo le gusta tomar mate? Buen día, Raúl. Buen día, Fabián. Buen día, Emilio. A mí me gusta el primero que lo tome Santo Tomás. ¿El primer mate? ¿Cómo es eso, Emilio? ¿El primer mate? El primer mate. Mire usted. ¿Pero cómo que lo tome Santo Tomás? ¿Cómo sería? Santo Tomás, el primero que lo cebe... El primer mate que no lo agarre rápido. Bien. ¿Y el segundo sí ya lo tomó usted a partir del segundo? Sí, después de que se cebó la primera. Bien, y lo toma amargo, lo toma con algún suyo en particular, no le molesta que sea con agua hervida, hay gente que por mucho menos lo se levanta y se va, hay gente que no le importa. No, con agua natural. Agua natural. Y usted que tiene, que viene del Paraguay, que conoce el Paraguay, ¿el tereré cómo se lleva? Más o menos tenemos el mejor delta del mundo. Oh, bien, vamos todavía. Bueno, Emilio, resultado para hoy a la tarde, 4 de la tarde, Argentina-Polonia. Argentina 3, Polonia 1. 3-1, vamos 3-0, el primero dijo Angie, 3-1 dice Emilio. Bueno, ¿idea algún pálpito que no se los goles? Los goles los hace Julián Álvarez. ¡Ay, grande! ¡Qué grande! Dice que clava un high-trick, ¿eh? Dice que clava tres Julián Álvarez, guarda, ¿eh? Bueno, a ver, vamos con el siguiente amigo. Estamos acá con Gonzalo. Hace rato no lo teníamos acá en el aire, la mariposa. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien. No, algo más, no, bien, bien, no. A ver, ¿cómo estás realmente? Estoy bien, contento, realizado, tengo un aerógrafo para la gente que los radios escucha, que no tiene ni idea qué carajo es un aerógrafo. Viene a ser como la pistola del pintor, pero en miniatura, tamaño virome. Para pintar capot de auto, para pintar una remera, para pintar una maqueta, un lo que se te ocurra, algo de madera, para murales se usa también. Yo lo tengo pintado, justamente guardado en una casa, por no poder tener un compresor. Dije, los compresores son carísimos. Y ahora me invitó uno, la familia Cabrera hizo, acá de Camino Abierto, chapistas y pintores, y me dicen, ¿para qué yo traigo mi compresor y lo venís a probar? Y pintamos un 22, como somos todos locos. Pintamos el 22, ahí en la pared, de la del comedor de la familia Cabrerizo. Así que, nada, contento. Esto en el barrio de la Huelgué Malvinas vive Cabrerizo, sí, ¿verdad? Sí, en la Huelgué. Bien, perfecto. En la Huelgué está la covacha Cabrerizo. Digo, la casa de la familia, el clan. Así que, bueno, contento. Bien, nos estabas contando fuera del aire que tenías ganas de empezar a estudiar cocina. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde? ¿Desde dónde te sale la inquietud? Me invitaron desde PAMI, fui a hacer un trámite a PAMI, me invitaron, dice que hay unas clases de cocina en UTGRA, o no sé si lo estoy pronunciando bien, UTGRA, Asociación de Trabajadores, ¿no? De por ahí. Y nada, los martes, acá los sábados en Camino de Oro tenemos un taller de cocina saludable, muy ocupado, a cargo de la señora Gabriela Castal, la genia de la lámpara. De paso, si está escuchando, le mando saludos. Quería ponerlos al tanto de una noticia que ya es vieja del mundo, que a mí me apasiona, de Star Wars. Pero para los que se han quedado con las películas viejas, Disney ha hecho muchas series de los personajes nuevos y personajes viejos icónicos también, ¿no? ¿Cómo viene a ser? La primera serie que tienen para ver, que son series cortitas a comparación del Walking Dead o otras series, Vikingo, que son 279 capítulos por temporada, y Disney la hace corta, te hace 8 capítulos, 7 capítulos, pero con la calidad de las películas. O sea, a muy, muy buen nivel. Tenés The Mandalorian, primera temporada, y ya va por la segunda temporada, y los fans de Star Wars estamos esperando a dos manos la tercera temporada, que vendría más o menos para marzo o abril del próximo 2023. Bueno, The Mandalorian está ahí en el horno, dijo Disney que iba a mandar unas tres temporadas piloto, en realidad iba a sacar 8 temporadas, pero iban a probar con 3 temporadas. Esas 3 temporadas vendían y gustaban, obviamente los fanáticos estamos de la cabeza, pero que va como recién salido del horno. Ha vendido mucho merchandising. Bueno, tenés dos temporadas de Mandalorian, de 8 capítulos cada uno. Después tenés la serie dedicada al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, que se llama así justamente, Obi-Wan Kenobi, de 7 capítulos, alucinantes también. Muy bueno. Eso estamos hablando de lo que es el live action, ¿no? Las series filmadas con actores reales, ¿no? No es dibujo animado. Muy bueno. Después tenés una temporada un poquito más larga de Andor, que es uno de los personajes que aparece en la película Rogue One de 2016, creo. Y bueno, entonces te muestra más lo que es la rebelión, no es tanto tiroteo, viste, como nos tiene acostumbrado Star Wars, pero es como que va mostrando lo que es el inicio de la rebelión, ¿no? Y esas son 11 capítulos, de los cuales yo vi unos 7, 8 y me pareció flojardi. La verdad que como fan de Star Wars, primera vez que no me gusta una serie de Star Wars. Pero es como que van, viste, al inicio, de dónde se... Están los cimientos de la rebelión, o sea, más con la historia se meten, ¿viste? Bueno, ahí tienen, y después hay otra cuarta o quinta, ya me perdí. Tenés también otra serie que salió muy buena de un personaje típico, The Book of Boba Fett, dedicada a la vida de Boba Fett, un cazarrecompensas reconocido. Esos son 7 u 8 capítulos, también muy buenos. Y después otra serie que acaba de largar hace 2-3 meses, Disney, se llama Rogue One. Ojo, para los fanáticos, no confundirse con la película Rogue One. Es una serie basada en la película Rogue One. Esa no les puedo decir que la vean porque no la vi, pero tengo ganas de verla y véanla, chusmeen, y que la fuerza les acompañe. Vamos ahí cerrando siempre con el Logan, con el latiguillo de esta casi columna que tiene Gonza respecto a series, anime y todo lo que es el mundo de Star Wars. ¡Qué grande, qué grande! Ahí lo estaba cortineando Raúl, le puso la cortina de Star Wars para que no quede en el universo flotando solo. ¡Qué grande! Bueno, Pollo, ¿algún otro compañero o compañera que esté por ahí? Sí, a ver, vamos con el último, si quieren, antes de una tanda. Estamos acá con José Luis, acá buen día, Fabián, Raúl del otro lado. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda José Luis? Bien, acá estamos. Bueno, esperando el partido nomás. Esperando el partido ansiosamente. Sí. Bueno, ¿y sí. ¿Qué nos dice del partido? 2-0, maldito. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? 2-0. Ah, qué tipo modesto, así me gusta, porque hay mucho exitismo, me parece, ¿sí? También, ¿o no? Sí, puede ser, sí. Anda todo el mundo como loco. Bueno, buenísimo. ¿Dónde lo va a ver el partido? En el Guapi. Ah, bueno. 4 de la tarde, ¿no? ¿Tenés alguna cábala? ¿Sos un tipo cabulero? ¿Sos de repetir las cábalas? ¿Te da lo mismo? Antes, ahora no. Ahora no, ahora lo ves con quien ves, ya está. Va ganando y te sentás en distinto lugar, no hay ningún problema. No. Hay gente que le presta mucha atención a ese tipo de cosas. José Luis, es el Día Nacional del Mate. ¿Cómo tomás mate vos? De los dos cosas, de los dos. Sí, amargo y dulce. Y así. Distinto, o sea, la mañana sea lo mismo, que mate el dulce y el amargo. Claro. El dulce, pues, ahora estuve tomando más seguido. Tomaba mucho amargo, así que ahora estamos con el dulce un poco, pero bueno. ¿Es un tema, si querés, si bueno, un tema dividido, cualquiera puede ser. ¿Cómo no? Sale dividido entonces. Bueno. Sale dividido. Una pregunta, a ver, ¿qué lo pone más nervioso, la previa o el partido? El partido. A mí me ponen muy nervioso los periodistas deportivos, muy nervioso. Toda la hora previa trato de no prender. Yo prendo la radio cuando escucho que el vecino ya está poniendo el himno, que está sonando el himno por la radio, ahí. Porque me ponen loco, me ponen de la cabeza con todo el nerviosismo que transmiten. Sí, pasa lo mismo por este lado. Me siento identificado, Fabi, con lo que decís. Usted también, ¿no? Hay algunos más medidos, pero hay otro que, mamá mía. Y aparte vio que ahora, yo no sé si a usted le pasa, Pollo, pero si le pasará a los compañeros de La Mariposa. Me parece que muchos ya están buscando más la reacción posterior de lo que ellos dijeron, que va a estar en la web, en los canales de YouTube. Esto dijo, por ejemplo, Fabián Agosta mientras relataba el partido. Las burradas que dicen, están pensando más en eso que en inventar una nueva barrilete cósmico, pero de la de la locura, así de decir cualquier barbaridad, que del relato en sí. No sé si le pasa. Sí, puede ser, que jueguen bastante con las redes sociales, las reacciones, toda la cuestión más mediática que está sucediendo ahora en la actualidad, y que por ahí los mundiales que veíamos hace 20 años no sucedía claramente. Claro. Pero bueno, es una selección también ver dónde elegimos ver el mundial, dónde lo escuchamos, no es lo mismo el relator, no es lo mismo el canal. Hay gente que lo escucha por la radio y baja el volumen de la tele, hay gente que no lo ve, hay gente que lo sigue por internet. Bueno, hay más pasiones y más cábala que cantidad de personas, me parece, que cantidad de hinchas. Yo estaré confinado a la radio hoy, porque el partido ante el primero no me levanté, el segundo lo escuché por la radio, así que hoy, por las dudas, para mis amigos cabuleros, que no me echen la culpa de lo que pueda llegar a pasar en caso de ocurrir una desgracia, me quedo en mi casa tranquilo escuchando la radio. Muy bien, Fabi, muy bien. Yo ahí lo banco esa. Bueno. Nos podemos escuchar por un ratito, entonces volvemos después de un par de temas, ¿les parece? Perfecto, vamos a la música. Vamos a la música pedida por José Luis, vamos con Divididos y nosotros elegimos Spaghetti del Rock. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor. Vomitamos de los de ficción. buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Continuamos en el aire de FM Los Coihues con este Radio La Mariposa del día de hoy, último programa del mes de noviembre, 30 de noviembre, preparándonos para Les Pandulces. ¡Qué caro que están los pandulces, Raúl! Ah, justo sí, le iba a comentar una buena noticia acerca de, por ejemplo, papá, viste, se viene Navidad. Sí. Bueno, y los chicos le escriben cartitas a Papá Noel y dice, la Subsecretaría de Cultura, Bariloche, informa que la cartita a Papá Noel genere desarrollo local, dice la información. En estas fiestas, los mejores juguetes están en la sexta edición de Ronda, Emprendimientos Creativos para la Infancia, edición navideña. Y Papá Noel lo sabe, por eso va a haber un buzón para mandar las cartas y un espacio especial para escribirlas. La sexta edición de Ronda, espacio de comercialización colectivo del sector productivo de juguetes y elementos de juego, viene con todo, dice, desde este sábado 3 al domingo 11 de diciembre de 10 a 20 horas en el SCUM, allí en Moreno y Villegas. Un espacio imperdible para toda la familia donde, además de comprar productos de excelente calidad, contribuye a la generación de desarrollo local para emprendimientos de nuestra ciudad. En esta edición habrá un buzón para que todos puedan dejar su cartita para Papá Noel, y para los que puedan hacer de la manera más cómoda, va a haber un espacio destinado para quienes puedan escribir cada uno su cartita para Papá Noel. Una buena iniciativa, siempre apostando al compre local, que es lo que siempre recomendamos. Andamos desde aquí, desde este espacio de radio. Así que esto va a ser desde el sábado 3 al domingo 11 de diciembre en el SCUM de 10 a 20 horas. Se viene una nueva edición de Ronda, la sexta edición. Qué bueno, y aquí en el barrio recomendamos Hecho en los Coihues, que son los productores de aquí, de nuestro barrio, agrupados en este emprendimiento directo del productor a quien decide consumir, comprar, recibir algún tipo de servicio de acá de los Coihues. Hecho en los Coihues puede buscar también los productos y todo lo que anda dando vueltas ahí en este barrio. Exactamente. Y bueno, Radio La Mariposa es un espacio de radio abierto. De hecho, la puerta está abierta. Usted entra, deja un saludo para las fiestas y se va. Si pasa caminando para acá al frente de la Junta Vecinal, bueno, pase. La puerta está abierta, deja un saludo de Navidad, un saludo de Año Nuevo, se toma un matienzo y se va para su casa o sigue haciendo sus cosas de la mañana. La radio está abierta para todos, ¿eh? Y repetimos entonces que apareció el vecino Fede, que estaba perdido, así que nos pone más que felices en esta mañana poder decir esto. Para quienes toman este programa en Radio Autónoma Piuqué el domingo, o para los amigos de Cultura Viva Despierta, también le decimos esto. Es una noticia que es muy del momento, pero la verdad nos pone gratamente felices que haya ocurrido esto. Exactamente. Bueno, y hace un ratito escuchábamos al Pollo, a Sebastián Carapeza en vivo allí en Misiones 75, y él todos los jueves concurre a Misiones 75 para hacer un taller de radio, de producción de radio, el cual nosotros tomamos en la semana siguiente, lo editamos en casa, y la semana pasada el que estuvo de visita fue Carlos Casalla, un gran percusionista de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y la nota la dividimos en tres partes. ¿Quieren que vayamos con la primera? Por favor. Bueno, allí vamos. ¿Hace cuántos años sos músico? Bueno, soy músico desde profesionalmente, o sea que empecé a trabajar con la música, a cobrar y a vivir de la música, 45 años. Pero toco desde los 9 años, tengo 61, toco de antes, de los 7 más o menos. Que mi papá me regaló a los 9, 10 años el primer bongó. ¿Saben lo que es un bongó? Sí. No. Bueno, después se los voy a mostrar que lo tengo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 13 de marzo. ¿Quién es Carlos Casalla? ¿Cómo te definirías? Sí, había uno... de Iván, traigo acá al psicólogo para que te escuche. Bueno, uno era mi padre, que se llamaba Carlos Casalla. Y otro soy yo. Y de no hay más, ¿viste? Bueno, hablando de mí, yo vivo en Bariloche desde muy pequeño. Cuando llegamos a vivir acá cuando cumplí 8 años. Y vengo de una familia de, por parte de mi padre y por algunos de mi madre, de músicos, ¿no? Sobre todo mi padre. Mi padre y sus dos hermanos eran músicos, ya están fallecidos tres, pero músicos. Y bueno, nada, se ve que eso a mí me impactó desde chico y fue mi vocación. Y el dibujo. Mi padre era dibujante, artista plástico también. Historietista, pintor, etcétera, y también me gustaba mucho, es más, trabajé con él ya de grande, pero en un momento como que él tenía las dos cosas, ¿no? Mi padre era dibujante y músico, y congeniaba con las dos, yo también, pero hasta que en un punto no me inspiró más, no me inspiró más en el dibujo, ¿viste? No me dieron más ganas de dibujar nada. Por ahí me sentaba, quería dibujar con papel y lápiz y no me salía nada, ¿viste? No me... Yo tengo, disculpe. Y sí, ya termino. Y el, bueno, eso, y ya que empecé con la música desde muy pequeño, como contaba antes, autodidacta, tuve algunos maestros, pero nunca estudié así formalmente, ni en ningún instituto, ni en una academia, y soy percusionista, o sea, toco tumbadora, timbaleta, bongo. La percusión es amplísima, toco algunos instrumentos de percusión, ¿no? Como el cajón, la tumbadora, el bongo, timbaleta, batería, bajo eléctrico y compongo. Cuando me sale algo, no soy compositor exclusivamente, pero... Y canto. No mucho y mal, pero canto. Gracias. Gracias. Buena definición. Usted define que es de Bariloche, de hace muchos años. ¿De qué año...? No, nací en Buenos Aires, en Morón. Y vine en el año 69. Ah, ¿y qué recuerdo tiene de...? El Bariloche, ¿no? Y era muy diferente, ¿no? Todavía la Gallardo, cuando yo llegué, recién estaban por empezando a faltar la Gallardo. Así que, ¿usted es del centro? ¿De los barrios del centro? Cuando llegamos a vivir acá, fuimos a vivir a Yau Yau. ¿Y cómo se manejaban? ¿Qué influencia tenía? ¿Qué les llegaba de música? Yo creo que no tanto. La influencia musical que yo recibí fue, sobre todo en esos años, del lado de mis padres, los dos. Todo mi padre, que era músico, escuchaba muchísima música, él se trajo discos de allá. Claro. Recién estaba saliendo el cassette, o sea, no había cassette. Sí, sí, bueno, y tocábamos juntos, hacíamos así en la casa, ¿no? Empezábamos a tocar. Y después yo empecé a tocar en la escuela, tuve una gran guía y un gran, como se dice ahora, influencer, ¿viste? Que fue Rodrigo Dalciel, no sé si lo sintieron nombrar, que fue. No. Él era un director de coro de aquí, de muchos años, que trágicamente falleció hace unos años en la ruta. Tenían coro de Melipal, el coro del Centro Atómico, pero él era muy creativo y además era, yo lo conocí que como maestro en la escuela, él era maestro en la escuela alemana que yo iba, y ahí nos hicimos conocidos, él vio una beta, viste, musical en mí, me empezó como a incentivar esa beta y la parte actoral, porque yo actuaba, él me agarraba para todas las obras que las escribía él y las musicalizaba él, bueno, y... Él era el autor de muchas cosas, sí. Y entonces, y ahí empezamos con la música, después conocí también en la escuela, en la secundaria ya, al Ángel Gallardo, lo conocí a Alejandro Acosta Fox, que era maestro de música ahí. Y que somos desde esa época, nos somos muy amigos, ¿no? Amigo, hermano. En esos años, en el 70, hace poco. ¿Había una disquería que lo recuerde? Sí, había, yo me acuerdo una que se llamaba QAQ en esa época, donde está ahora Rapa Nui, ¿viste? Mira. Entre Rapa Nui, lo que es ahora, sí. Estaba el Hotel Sol en esa época, no sé. Ahí había una puertita que bajabas así, y había locales para la derecha y. O sea, una puertita con una escalera larga y a la izquierda estaba este boliche QAQ. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio en La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche lo de columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién. De mis queridos oyentes de Janet, gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Coihues 105.5. En minutos seguimos compartiendo la segunda parte de la nota a Carlitos Casalla, pero nos quedamos con su música. Carlitos Casalla en bajo, Javier Casalla en violín y Pablo Paul Juni en batería. La Chingolera, Pasando el Cerro. ¿A dónde van tus manos? vasta carrera musical que estás teniendo de tantos años, tuviste contacto con músicos de primer nivel, a carácter nacional, internacional. ¿Cuáles son los que más te llenan de orgullo? ¿Y alguna anécdota en particular que hayas tenido, por ejemplo, con Pedro y Pablo? Me han contado, me han bajado línea de... Bueno, hablando de eso, sí, tuve la suerte de estar acá, y desde acá, a pesar de las diferentes medios de comunicación que había, que no había casi, viste, había radio. La FM acá llegó creo que en el 81, una cosa así, la radio FM. ¿Cuál era la primera del lago? Sí, FM del lago. Tuve la suerte de conocer y trabajar con músicos como Miguel Cantilo y Jorge Dure, que eran Pedro y Pablo, sí. Miguel Abuelo, no sé si lo conocen. Sí, Miguel Abuelo, sí. Willy Crook. Los Malosetti, padre mío. ¿Hablo de vida? No, conozco a uno de los integrantes. Pero... Bueno, con un montón. Me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí, ¿lo viste? 5 años. Lo vi, claro. Ojalá. Bien argentino. Pero bueno, tuve esa suerte, ¿no? Trabajar. O sea, de estar... Y también de estar allá arriba y de estar abajo, ¿viste? O sea, de tener... De ir a tocar, decían a las 5 la prueba de sonido, poner 5:30 y llegar, y yo no hacía nada, a volver a tener como hoy que cargar todo y llevar todo, ¿viste? ¿Qué te pareció cantar con Fabiana Cantilo? ¿Qué te motivó y por qué realmente decidiste cantar con esta gatita hermosa? Con Miguel. Yo canté con Miguel Cantilo. Bueno, toqué. Con Miguel. Ah, bueno, me motivó que él me vino a buscar, porque él necesitaba, estaba volviendo de Europa. Todos saben la dictadura militar, ¿no? Sí. Del 76 al 83. En esos años muchos músicos estuvieron perseguidos y censurados, no se pasaba su música en la radio. Incluso mi amigo Miguel Cantilo y con su compañero que hacían Pedro y Pablo se fueron a vivir a Europa. Miguel, Jorge no. Y cuando volvió, que ya se perfilaba que la dictadura se acababa, que iba a volver la democracia, todavía estábamos en dictadura. Él volvió con la idea de rearmar el dúo Pedro y Pablo, porque tenía muchas canciones, tenía un montón de material nuevo para grabar y qué sé yo, y a través de unos amigos míos de aquí que vivían en Bolsón y con los que tocábamos mucho, que también se fueron a Europa porque temían por su vida en esa época, y eran amigos de él, le dijeron, bueno, si vas al sur, llamalo a Carlito, que toca el barro, toca la producción, amigo nuestro, y de ahí. Y como Cantilo es muy amante de toda esta zona, vino para acá y me contactó, y bueno, y ahí arrancamos. Estoy hablando del 81. ¿Y Miguel Abuelo cuándo lo conoció? A Miguel Abuelo conocí en el 87, un año antes que muera. En el 85, en el 85 toqué con él. Yo sigo. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. A ver si volvemos a Camino Abierto. Estimado Sebastián Carapeza, ¿anda usted por ahí con celular prestado? Sí, estamos por acá, estamos tomando los mates, comiendo las masitas y bueno, viendo cómo los minutos van pasando, cómo el nerviosismo va aumentando. Estamos en la grata compañía acá del columnista deportivo, de Cristian, que lo tenemos en presencia. Lo tenemos acá, ahora lo vamos a pasar para que salude, para que... Transmite tranquilidad, él transmite tranquilidad para hoy en la tarde, eso suma y mucho. Es el único comentarista deportivo zen de todo el universo. Sí, yo le dije, soy un seguidor de tus columnas, así que bueno, ahora en un ratito va al menos a saludar y comentar a ver cómo ve lo de la tarde. Esto es un sufrir más que un disfrute, esto ya pasa a ser una cuestión de pasarla mal, de estar incómodo, de querer que llegue el momento. Y tengo acá al lado a un hincha, lo voy a definir de esta manera, que es el psicólogo de Camino Abierto. Estamos hablando con Adrián Masanti, ¿lo dije bien? Masanti, perdón. Y bueno, viendo cómo la vemos para hoy a la tarde. Lo dejo para que nos saluden ahí directamente desde Los Coihues. Estimado, hola, ¿cómo le va usted? Buenos días. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy mal, o sea, no sé cómo me siento. Yo estaba, si me permiten, un pequeño análisis que yo vengo haciendo de esto Estaba escuchando a Diego Martínez, que dijo que había recurrido a su psicólogo estos días para superar que en dos tiros al arco le hayan metido dos goles contra el Avia. Entonces, yo que veo muchos pacientes diarios, decía, ojalá que el problema de todos mis pacientes sea que le hayan hecho dos goles. Y eso me llevó a reflexionar sobre la trascendencia que se le está dando al deporte, al fútbol como deporte. Ha trascendido religiones, culturas, países, fronteras, y se ha convertido realmente en una especie de psicosis colectiva, al punto de que yo mismo me encuentro desarrollando pensamiento mágico durante los partidos. El encendedor tiene que estar en una determinada posición, todo este tema que tiene que ver con las cábalas, ¿no? Y bueno, Freud decía algo así como que la psicosis es poner una lupa sobre determinado tipo de rasgo que en la neurosis o en la normalidad se encuentra de manera más bien reducida o callada. Así que bueno, básicamente estamos todos chiflados, ¿no? Quería llegar a esa conclusión. Y yo no tengo la cura, yo no estoy garantía. Me vienen de a ratos como avalancha así de adrenalina, porque sé que dentro de poco vamos a estar viviendo un momento que todos sentimos que va a definir algo de nosotros a futuro, ¿no? Como que se pone en juego algo de todos nosotros. Sí, pero sí, hay que tomárselo con tranquilidad también, ¿eh? Hay que tomárselo por suerte, con tranquilidad. Por suerte, yo también soy fanático de columnista Sotson, sí. Y lo noto tranquilo, y que él esté tranquilo, a mí también me transmite como esa tranquilidad de, bueno, si él la ve, por algo es, ¿no? Así que... Es verdad. Mire, a mí me sí. Genera... en mi caso particular no soy un apasionado del fútbol. Me mueve eso, el momento social también, ¿no? Y bueno, que uno quiere que le vaya bien a la selección porque pone feliz a un montón de gente, por sobre todas las cosas. Pero el tema con los chicos, ¿no? Y las chicas, hay que tener un poco más de cuidado porque uno también le transmite, usted hablaba de psicosis, es un momento en que uno le puede transmitir también a un chico, a alguna chica, un no sé cómo se dice, si un brote o un momento de explosión también dentro de las cabecitas, ¿o no? Sí, vos decís que hay que transmitirlo o que no hay que transmitirlo. No, que hay que ir tranquilo para no transmitirle esto a los chicos y a las chicas. Lo que pasa es que para poder lograr eso uno tendría que estar entero y uno no lo está tampoco. Entonces, hay algunos que pueden. Yo tengo conocido que por ahí el fútbol no les moviliza nada y entiendo que puedan. Yo hubiese querido que el fútbol no me transmita nada, pero no lo he logrado. Es como una enfermedad que uno se le pega y yo lo quiero analizar racionalmente, quiero que no me duela, quiero que no me interese, quiero no tener que depender, porque yo lo pienso así, desde el punto de vista de la salud, en un partido de fútbol que juegan otros, uno está empeñando la propia felicidad a un comportamiento de otro, y eso en mi consultorio está prohibido. Yo no le permito a nadie que se exponga a esta situación. Entonces yo desde lo racional, sé que yo tengo que ponerme contento o amargarme por los partidos de fútbol que yo juegue, en todo caso, si es que también un partido de fútbol tiene esa importancia, pero al menos, bueno, el que depende de uno y no de otro, pero no lo he logrado, o sea, no logro que la razón pueda aplacar, digamos, esta enfermedad que es la pasión futbolística. Bueno, tratemos de mantenernos un poco tranqui entonces. Ahí vio sí, también el centro cívico desbordado y toda esa cosa, a mí me da ganas de como decía Charlie, si ellos son la patria, yo soy extranjero, me agarro en ese momento. Un poco más de cuidado, un poco más de tranquilidad. Bueno, estimado, bueno, gracias por esta columna. Aquí está Raúl. Muchas también. Gracias por el espacio. Ahí te paso con el pollo. Dele. Bien, a ver. Tenemos acá la palabra del columnista deportivo. No le creo. Está yendo por los pasillos. No le creo nada. Se está yendo Sotson, se escapa Sotson. No, yo quiero que deje una reflexión a este momento, que haga un complemento a lo que decía recién Adrián. Cristian, acá Fabián, Raúl, te saludan del otro lado. Hola. ¿Cómo le va, compañero? Tanto tiempo. ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos. Buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Que ahí lo ha convencido Sebastián de volver a salir al aire? Qué grande el pollo. Bueno, ¿cómo anda usted primero? Bien, bien, acá andamos. Bueno. Había recibido tu mensaje, pero justo había salido para acá. No hay ningún problema. No te quedé a responder. Bueno, ¿y se anima a un comentario? Y para mí, no quiero ser mufa, pero para mí el partido es, no digo que fácil, pero más llevadero que el de México. Y le tengo más confianza, digamos. Qué grande, qué grande. Bueno, pone una cuota de tranquilidad a usted. Qué alegría, ¿eh? Bueno, así que usted dice que va a ser tranquila cosa. Igual esto es fútbol, así que puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Así. Mira. No quiero decir, ganamos y vengo el próximo miércoles y perdimos, ¿no? Claro. Mire, tengo aquí grabado, hoy hablábamos con Raúl comentando eso, que tengo aquí cortadito el fragmento de, previo al primer partido, que estábamos, ganamos 6-0, ganamos 14-0, 19-0, y después nos quedamos. Ah, ¿sí? Sí, lo tengo aquí guardadito de recuerdo. Bueno, pero ¿de quién? De los compañeros. Bueno, muy bien. ¿De los compañeros de camino? Sí, compañero de camino y algún ahí coordinador de radio también, del móvil. Ah. Bueno, Cristian, entonces, ¿dónde lo va a ver? ¿En su casa de partido? En mi casa lo veo, sí, bueno, solo. ¿Y si llega a ganar? Solo como loco malo. No, porque me gusta ver el sol, ver los partidos solos. ¿En mi cámara, Cristian? No. ¿Y si llega a ganar Argentina, va a salir o se queda tranqui en casa? No sé. Lo más probable que no. Está bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Cristian. Capaz si... Y de octavo de final para adelante, capaz es sí. Está bien. Bueno, veremos qué pasa. Qué locura todo esto, veremos qué pasa, ¿no? Qué increíble que dos horas del día causen tanta sensación y nos modifique tanto del presente, ¿no? Pero bueno, está bueno también que este tipo de eventos que nos exceden también no nos conmuevan. Qué lejos que es Qatar, ¿no? También. Bueno, escúcheme, ¿tiene algún otro compañero ahí que quiera hablar? ¿Algo más que nos quiera comentar? ¿Un tema que quiera pedir? Sí, a ver, usted me dijo la palabra clave, dijo un tema, sí. Y no le voy a pedir un tema, sino que le voy a pasar con la columnista de música latina. Saben de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Identificó a la persona que lo está saludando en este momento, a ver. Nuestra compañera. Hola, buenos Candy. Días. Mejor buenas tardes a mis queridos oyentes, a mis amigos Fabi, Raúl. Adivine quién me estoy hablando con esta voz tan dulce. Me parece que es la voz de Candy, ¿eh? Muy bien, Fabi. Muy bien, muy bien. Qué genio que sos. Raúl se dio cuenta, ¿eh? Yo todavía estaba buscando aquí en mi agenda, digo, esa voz, ¿a quién me hace acordar? ¿Cómo le va? Bien, bien. Buenísimo. Déjame mandar un saludo en especial a los chicos de Valparaíso que se comporte bien, que se ponga bastante bronceador. Le mando un beso a Fer, a Vane, a Mario, a Mimi, a Lore, a Lorena igual y a Mirta Ortivero, Mirta la mamá de Elena también le mando un beso. Candy, mejor protector solar, Candy. El Día Nacional del Teatro también, un beso a mi hermanita querida Elena, así que nada. Y hoy el día de mate, voy a explicar así rapidito, a mí me gusta tomarlo amargo y dulce. Por ejemplo, cuando me voy al lago con mi pareja siempre llevamos mate. Pero realmente nosotros, por ahí el primer mate me gusta dulce, obviamente, pero el segundo me gusta amargo. ¿Por qué digo amargo? Es porque es mi gusto, ¿no? Cada uno lo toma dulce o recontra dulce, algunos lo toma con leche. Por ejemplo, a mí, cuando empecé a tomar mate, empecé a tomarlo con leche. Pero alguno dice que asco, pero para mí no es un asco, porque me acostumbré... Cuando tenía 15 años empecé a tomar mate con leche y nada, eso. Me trajo, Candy, me trajo recuerdos infantiles que los tenía perdidísimos, el mate con leche. Sí. ¿Qué? Sí, alguna vez que es un asco, pero no es asco, es algo que uno tiene recuerdo del muy chiquita, por ejemplo, cuando mi tatarabuela, que no sé si está fallecida o si no la alcanzó a conocer, mi tatarabuela de sangre, siempre le gustaba a ella tomar mate con leche, y siempre me decía, hijita, ¿te doy mate con leche? Y sí, obviamente, le decía, sí, abuela, y digo, yo tomé mi mate con leche, y ella me preparaba, es un recuerdo de la infancia, de la sangre de mi familia, ¿me entendés? A pesar de que soy nacida en Albol, Fortina, en provincia de Buenos Aires, criada en Viedma y de Viedma radicada acá en Bariloche. Bariloche a mí me impactó ese color blanco que me regalaron. Cuando pisé Bariloche dije, no, prefiero morirme acá y llevar Bariloche en la sangre, es lo más que me pudo pasar en la vida. Qué grande, Candy. Bueno, un lujo de columna. Un lujo. Y hoy tengo una columna nueva que voy a hablar de Besos Mojados, de Wisin y Yandel y Rosalía. Si quieren, le empiezo a leer ahora. Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, Besos Mojados es una canción del dúo de reggaetón puertorriqueño Wisin y Yandel. Fue lanzado el 26 de mayo de 2009 a través de Masterchef Music y Music Record, como la 14ª pista de su éxito álbum de estudio La Revolución. La canción fue escrita por ambos artistas junto con los productores de la canción Nuni Túnez. La canción alcanzó una elevada popularidad en Chile y en Colombia cuando obtuvo una gran producción de estaciones de radio y clubes nocturnos. Y abajo dice, una nueva versión de la canción titulada Beso Mojado fue hecha por Wisin y Yandel junto a la cantante española Rosalía. Fue lanzada el 29 de septiembre de 2022 de este año a través de Sony Music Latin como el tercer sencillo de décimo y último álbum de estudio de Wisin y Yandel, La Última Misión. Fue escrita por los mismos compositores de la canción originada junto con Rosalía y los legendarios, y producida por Looney Tunes y los legendarios, y bueno, otra palabra que en inglés que no lo puedo leer, porque me cuesta un montón el leer en inglés. Perfecto, Candy, ya tenemos la canción, ya la encontramos acá, y cuando sí, quieras... Yo quiero dedicárselo especialmente a los chicos de Valparaíso, no sé si estarán escuchando, en especialmente a mis compañeros, en especial también a Adrián, el psicólogo que es el mejor psicólogo de acá de nuestro centro cultural, y también se lo quiero dedicar especialmente al amor de mi vida, a mi fan, a la hija de Pollo, que siempre le gusta mi columna, y nada. Y en especialmente esta canción se lo dedico especialmente a mi pareja, que hoy estoy un poco triste, preocupada por su salud, se me enfermó, se me engripó, y esperemos que Dios me lo tenga cuidado. Y nada, le mando un saludo enorme y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Candy, gracias. Ahí ponemos la canción y le avisamos al Pollo que nos avise si volvemos para allá, porque me parece que ya están sirviendo la mesa allí en Camino Abierto. Dale, pasen este tema y bueno, volvemos de vuelta en comunicación. No sé nada de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema. Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo es mío, ahora es real. Yo pienso en ti incondicional. Estamos en la pared pegadita. La noche nuestra no es suavecito, bien suave. Toma la llave, toma la clave, hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave. No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo. Por la vela, dicen de ella que es cara de vela. Sencillo, easy, dicen de ella que no puedes tenerla. Ey, ey, voy de punta en blanco con la bata. Millonaria con hoodie barata. Que me queda bien con una whitey. Tome que en casa soy una wifey. ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad. Te quedaste en mi piel enredada. Te quedaste en mi mente hospeda. Si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara, deja que mis labios te toquen. Mami, que la noche no se arropa y si comer no es un error, que tu cuerpo se equivoque. Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido. Tengo la luna como testigo. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Y nos vamos con la última parte de la nota a Carlitos Casalla. Recordemos, un músico barilochense, percusionista que ha tocado con, bueno, si estuviste escuchando la nota, con muchos músicos argentinos. Y también ahora en esta tercera parte cuenta un poquitito acerca de sus viajes alrededor del mundo y otras respuestas que a las preguntas de los usuarios de Camino Abierto. ¿Sos casado? Me casé dos veces y me divorcié las dos veces. Y soy así de... ¿Tenés hijos? Tenía una hija. ¿En qué parte de Morón habitaba? No, en Morón nací. En esa época vivíamos todavía en Ituzaingó. Después vivimos en Castelar y después ya nos fuimos a la capital. Pero como en esa época... Morón era como el único hospital de toda esa, para toda esa zona. ¿Viste? ¿Qué loco? De cerca todo... del río Reconquista. Claro. Por Moreno, sí, me dice aquí. Sí, por Moreno, por Paso del Rey, Moreno. Yo fui en Capital Federal. ¿Hace mucho que es músico? Sí, hace mucho. Desde pequeño. ¿Cómo la lleva? ¿Cómo la lleva? Y tiene, es difícil como cualquier profesión, y más una profesión artística, ¿no? O sea... Hoy estoy bien, me llevo bien. En cuanto, te estoy hablando en cuanto a lo material, en cuanto a lo espiritual y mental y qué sé yo, siempre es buenísimo. El arte siempre sana. El arte siempre sana o cura. A veces no puede curar, pero ayuda. La música es indispensable. Marcos. Como todos los artes. ¿Y te ha tocado? ¿Te ha tocado por su trabajo de músico realizar conciertos? ¿Internacional? Y más o menos, sí, estuve en Uruguay, en Brasil. ¿España? No, a Europa no conozco. ¿He visto los flamenqueros, ese instrumento más parecido al que tiene usted, con un cajón, unos cajones? Yo toco en una banda que hacemos flamenco, pero no... ¿En la noche? Sí. ¿Por dónde tocan? Hoy tocamos hoy a la noche en la Lua Bar, kilómetro 7500. Claro. ¿Usted de Bariloche? Considero que sí, porque vine. Tenía 8 años. Claro, llegué cuando tenía 8 años. Candy. Ahora tengo 29. Ah. Ah, ah. Hola, el tema de... Me llaman el matador, nací en Barraca. Otra de las canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto esta mañana, para Emilio, la canción Matador. ¿Quién es Los Fabulosos Cadillacs? Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigües. Volvemos al aire de Radio La Mariposa aquí en la 105.5 en FM Los Coigües. Nos quedan todavía alrededor de 12 minutos de programa aproximadamente. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Recordemos que este programa, los amigos de Radio Autónoma Piuqué, lo retransmiten el domingo a la tarde. Y recordemos también que el amigo Andrés de Cultura Viva Despierta, que está ahí en alguna zona del conurbano bonaerense, toma este programa y lo incluye en la programación de su radio web. Así que les mandamos un abrazo grande también. Recordemos también que nos podés mandar mensajes 2944-784040 y fmloscoigues.redenfoques.com.ar es el sitio que tenés que entrar para escuchar la radio si estás lejos de aquí, de Villa Los Coigües. Aquí estoy revisando el Chao Bicho, que recordemos que fue el sitio que sirvió de nexo en la pandemia para que los usuarios no queden tan descolgados de la realidad y tengan un encuentro un poco más cercano con los usuarios y con la gente de Camino Abierto. Ellos están ahora en Valparaíso, muchos de los usuarios están en Valparaíso en un congreso de salud mental y acaban de mandar fotos. Bueno, se lo ve a Tino mirando el mar con una mirada así perdida, como nos quedamos perdidos mirando al mar. Bueno, esa mirada tiene Tino. Hay muchas fotos de la playa, así que la están pasando muy, pero muy bien. Mañana arranca el congreso. Hoy todavía están disfrutando de las bondades del clima, porque recién te fijaste ahí en el pronóstico del tiempo y le van a tocar días hermosos, ¿no? Sí, me estaba fijando justamente, si no miente este pronóstico, ¿vio? Yo miro el básico básico, dice que está haciendo 18 grados, la temperatura fue registrada a las 12 del mediodía. Les va a tocar tiempo hoy, alguna nube, mañana sol a pleno, viernes y sábado algo nublado, después también sol a pleno, así que un tiempo espectacular en Valparaíso. Saludos. Muy bien. Y muchos de los usuarios que están allí en Valparaíso fueron hace un par de semanas a Bomberos Voluntarios, porque allí se entregaban los diplomas del programa Emprender. Y todavía nos quedó un audio colgado de esa semana. ¿Quiere que lo compartamos? Vamos nomás. Estamos en este evento por el tema del taller de cerámica en Camino Abierto. Y es un taller en donde tenemos entre 30 a 35 alumnos y a los cuales se les enseña lo básico y que la persona pueda llegar a lograr terminar una pieza y en muy buenas condiciones. Y con esto el objetivo es de que ellos puedan lograr tener el día de mañana un taller también propio y poder hacer sus propias piezas. El taller de cerámica funciona los días jueves de 14 a 16. También estamos a la mañana de 9 a 12 y media. Mi nombre es María Cristina Sánchez y estamos ahí en Camino Abierto, Misiones 75. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Un momento, está lloviendo, está nevando en Bariloche. Otra de las canciones pedidas por los usuarios esta mañana, para Angie. La música de Gilda. bien que la están pasando en Valparaíso. Nosotros acá sentaditos en la radio. El mar nos queda lejos. Gilda, fuiste. Mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Estamos aquí en el tramo final ya de este Radio La Mariposa de hoy. ¿Sabe qué estaba buscando, Raúl? Vio que pasamos la nota ahí con el amigo Casalla. Sí. Y que él estuvo participando del disco de Barbarita Palacio también. Estaba mirando este disco que se llama Criolla, discazo, producido por Santa Blaya, que aparte también está la participación de Javier Casalla. Barbarita Palacios, que es hija de Eile Martín, que fuese una cantante que grabó inclusive material con Astor Piazzolla en algún momento de la carrera de Piazzolla, y estaba buscando algún material. Después, si nos da el tiempo en este cierre, no encontré específicamente en qué tema está Carlos Casalla, pero hay un tema que es uno de los que más hizo conocido de Barbarita Palacio en un momento, que se llama Piba Cumbia, y hay una versión ahí medio en todavía en pandemia, que si da para cerrar el programa, la ponemos. Yo si creo que parece, sí, yo ¿no? creo que sí. ¿Quiere un baño de realidad? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, rompí? Acerca del coronavirus, desde el hospital piden precaución, pero aclaran que no ha cambiado el panorama. El director del hospital, Leonardo Jalil, llevó tranquilidad por el aumento de casos de coronavirus y la indicación en algunos centros de salud del uso del barbijo. Desde que nos relajamos un poquito, todos nos ha cambiado la situación, por lo menos en Bariloche, sostuvo, y aclaró que si bien mucha gente no se testea, el hospital siempre intentó testear y se maneja un valor de entre 15 y 25 pacientes a lo largo del año. Hoy no hay vacunación por jornada de capacitación en el hospital, la información destacada también a esta hora en el Bariloche 2000. Lo que sí hay mucha ¿cómo se llama? Lo que tuvo yo y ahora no me acuerdo. Falta de memoria. Claro, a ver, unas pastillas de pescado sí. Para acá, para el locutor. Influenza A. Ah. Eso hay mucho. Y es muy parecido a los síntomas, porque bueno, a mí me tiró de nuevo parecido como me había tirado el coronavirus. En cama dos o tres días, me dolían todos los huesos, malestar, dolor de cabeza, fiebre. Fue muy parecido, pero fue influenza A, que hay mucha también. Así que hay que cuidarse. Y con respecto a lo que decía Angie, para los usuarios de Camino Abierto que están allí en Valparaíso, protector solar el que hay que usar, no bronceador. Claro. Se imagina, ¿no? Sí, protector, porque sí. El si sol te pones bronceador es como un pollo al horno. Claro, totalmente. Más o menos. Bueno, estimado, se va la murga aquí de este programa. Nos sumamos a la fiebre. ¿Usted lo va a ver acá? Yo lo voy a escuchar en mi casa. Ah, bueno. Yo hoy sí lo voy a ver. La primera vez no me desperté como usted tampoco. La segunda vez vi solamente la mitad, el primer tiempo, porque después tenía un laburo de sonido y me tocó cargar la camioneta y ya no tenía tiempo de verlo. Y hoy me parece que sí me voy a sentar frente al televisor, así que no sé si seremos mufa, pero... Yo creo que los vecinos a mí me van cerrando las puertas para ir. No, quédate en tu casa, ya que te querías quedar el otro día en tu casa, quédate de vuelta. Bueno, esperemos que las cosas vayan bien, que seamos felices, que quienes salen a festejar en el centro lo hagan también con responsabilidad. Habilidad y cuidado, que un partido no nos cambia la vida, nos puede modificar el humor, pero hay cosas muchísimo más importantes, así que seamos así, tranqui, cuidemos a los pibos y a las pibas, que no los sumemos a las locuras cotidianas que solemos generar quienes nos consideramos adultos, ¿le parece, Raúl? Ya demasiado alienados, si prendés la televisión y te comes una tanda. No, ¿viste lo que es eso? Sí, un bombardeo. No hay un producto que no tenga que ver con la selección. Ahora todo tiene que ver con la selección. Es verdad. Pero bueno, eso, que ganemos y que el miércoles que viene estemos festejando otro triunfo de Argentina. Que tengan una muy buena semana. Me parece que nos vamos a ir con el temita ese de Palacios, ¿no? Nos vamos con Barbarita Palacio, entonces con el tema Piba Cumbia. Esto es una sesión que grabaron en vivo en algún momento de la pandemia. Cerramos con eso. Nosotros volvemos la semana que viene ya con los compañeros y compañeras que están en Valparaíso regresados. Así que, ¿quién le dice que vienen para la radio? Tal cual. Grita que ya